cuente los minutos para verte. Los segundos eran tiempo de papel y harán crecer las horas lentamente mientras subes por los poros de mi piel. Aunque llegue con el canto de sirena enredado en la navaja de papel, los cuchillos son miradas que atraviesan sentimientos tan fríos como la hiel. Construirán esta canción. No dejaré de quererte cada noche, un reproche, una mentira, una ilusión. Aunque tenga entre mis manos las tormentas, será la calma la que llegará hasta ti, apoyada en su bastón y dedicada para hablarte como siempre bien de mí.